Como cada viernes, les compañeros de Aucaché preparan su columna de políticas culturales, hoy titulada... En vivo, en piso. Se termina la primera temporada. Le damos la bienvenida a Paz. ¿Cómo va, Paz? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Qué bueno. Es bueno tenerte acá. Acá, en vivo, y menos preparada que nunca. Es que esto es radio en vivo, esto es así. Nosotros somos grandes improvisadores. Bien, me sumo, me acoplo. Primero, sí. Supongo que Aucaché han demostrado ser muy prolijes, muy dedicades al espacio que construyeron dentro de Radio Nauta. Levanta mucho la vara del programa. Levanta mucho, nos tuvimos que poner a laburar para estar a la altura de la columna en algún punto. Nada, ¿qué les un balance así breve? ¿Qué significó para Aucaché este proceso? Sí, es medio que... La intención igual también del cierre, medio un balance en vivo. Nada, que para nosotros la invitación fue, como decíamos, en la primera vez que vinimos en el piso. Nos trajo así como de sorpresa, no venía como dentro de la planificación del año, ni mucho menos. Y como el COVID. Como el COVID, o sea, y fue en el mismo momento. Así que fue como todo medio nuevo. Y nada, un re desafío, como dicen, le tratamos de poner toda la energía y fueron como, no sé, 7 meses o un poco menos, me parece, en marzo arrancamos, no me acuerdo bien el día, pero sí, fue un laburo semanal como importante para el colectivo porque tratamos de tomarlo en la medida de las posibilidades y de la disponibilidad, más allá de que yo le pongo la voz, obviamente el laburo que le fuimos poniendo, tanto en pensar los temas como en contactar a les entrevistades, en la edición, en el armado como de la pauta, los disparadores. Fue un trabajo súper colectivo. De hecho, bueno, acá hay algunos también de los que participamos en ese armado. Y también porque era algo que nos entusiasmaba pensarlo de esa forma para que no quedara... aislada o como algo que, bueno, hacemos ocasionalmente, sino tratar de como integrarla también de los debates que veníamos teniendo nosotros, aprovecharla de alguna forma también como grupo y que sirviera al programa en particular, obviamente. Pero bueno, fue un temón hacer la columna. Estuvimos como haciendo ahí repaso, hicimos 32 capítulos, hicimos ahí como una especie de ficción de que es la primera temporada, pero bueno, hablando como de capítulos, porque también un poco el hecho de los temas seleccionados y de que el abordaje de los temas intentaba, en la medida de las posibilidades, ser medianamente integral, porque en esto también de la pandemia y del formato que tomó la columna, que inicialmente la primera que hicimos acá... La única en piso. Claro, la primera en piso... había tenido como una característica que era, en teoría, como iba a seguir siendo, que era más dialogada y con algún entrevistado como más puntual o algo así. El hecho de tener que hacer el aislamiento y toda esa movida como que nos redireccionó para otro lado. Al principio fue medio ponchazo y bueno, salía medio lo que se podía también, pero se fue como incorporando o con necesidad de rellenarlo, aparte de que sea más editorial o desarrollo de algún tema cultural y político-cultural, también eso, sumar voces para que no quedara como muy solita en eso y como evolucionando... se fue armando como esto más de enlatado o podcast o micro, digamos que nada, que no era lo planificado, pero bueno, fue lo que caracterizó a esta primera temporada o por el estilo, y que nada, tuvo mucho de eso que creemos que si existe una segunda o si hubiera sido de otra forma, o sea, o si existe esto de poder hacerla en piso, seguramente que tendría otras características distintas a las que tuvo. Pero bueno, como que al balance de ahora traíamos un poco esto como de orgullo de los 32 capítulos, de más de 100 entrevistades, como que algo que nos interesó bastante a la hora de poder pensar la variedad de temas que fueron saliendo, digamos, como que no eran que estaban del todo planificados, pero que iban apareciendo en escena, de poder charlar con los protagonistas o quienes... vienen debatiendo o trayendo o militando o activando en esos ejes. Y también poder anclarlo en lo específico de cultura, que muchas veces es difícil porque nosotros tenemos como una mirada político, social, cultural, y que muchas veces hay temas que son o que se suelen abordar desde lo social, político, y que hay un montón de gente que habla de eso en relación, no sé, a muchos de los temas que tratamos, como, no sé, puede ser lo de ecología o lo de género, se puede abordar obviamente desde un montón de lados, como que nuestra intención era tratar de encontrarle la vuelta a que le damos la punta cultural a eso. Creemos haberlo intentado, obviamente algunas flaquearon un poco más en eso, como que se iban un poco más a lo duro de lo político, pero bueno, nuestra intención también es poder como problematizar qué es la cultura y hacia quién la hacemos, quién disfruta de la cultura, cómo es el acceso, la circulación, como que se nos fue por un montón de lados los temas también, nada, y un poco eso caracterizó esta temporada que le decimos. Dos cosas, nosotros por un lado estamos prendiendo velitas para que sea la primera de muchas temporadas la que se está cerrando en el día de hoy, y por otro lado también haciendo un balance, lo bueno de la columna es que no solo se repusieron temáticas vinculadas al arte o a la cultura, sino también se abrieron nuevos interrogantes que muchas de nosotros ni siquiera estábamos considerando, pero también que fue un poco viajar hacia otros lugares y conocer los debates culturales sobre otros lugares, desde países latinoamericanos como puede ser Bolivia o Paraguay, hasta lugares lejanos como puede ser Kurdistán o Palestina, con una mirada desde el arte. Digo, lo que conocemos quizás de lugares como Kurdistán o Palestina son más en tono estrechamente político o de lo histórico, las luchas que se llevan adelante, pero también estuvo bueno poder incorporar los debates culturales que se están llevando a cabo en estos lugares, que obviamente son políticos porque la cultura y el arte es político, pero que también es mucho más amplio de lo que a veces conocemos de esos lugares. Sí, ahí como también el eje estaba puesto un poco en decir, bueno, hacemos una columna que está situada, que sabemos que desde dónde la hacemos, de La Plata, de Argentina, tal, pero siempre como mirando y en solidaridad y en concordancia también con otros pueblos hermanes, esto como en primer plano a otros territorios de Latinoamérica, de la Via Yala, que particularmente en esto de decir, bueno, aprovechar el tiempo y la disponibilidad de las columnas para también acercarnos nosotros a conocer un montón de cosas, en particular de Bolivia y Paraguay, que son de los países que a nivel cultural menos se habla, digamos, menos sabemos, y que en el fondo, cuando nos adentramos, encontramos como un montón de cosas en común también en relación a la emergencia cultural, por ejemplo, que nosotros también problematizamos, obviamente con sus particularidades, y tratar de desandar también qué constituye o qué diferencia o qué nos acerca a esas expresiones culturales y a esos territorios, así también como mirando más allá a otros pueblos en lucha, en resistencia, como decías, como Palestina y Kurdistán, que eso, como que por lo menos en estos tiempos vienen siendo como en cierta forma referencia en un montón de cosas, y que nos parecía que a nivel cultural también teníamos como que romper un poco la barrera que se nos suele instalar de la frontera y demás, entonces, y adentrarnos a conocer eso. Sí, fue como un poco una inquietud que no estaba planificada del todo, que en un comienzo, como cuando pensábamos la columna, estábamos bastante en nuestro debate, digamos, el tema de, caracterizar o poder reconocernos como trabajadores y trabajadoras culturales, y pensar en esto como de la irrupción o masificación de alguna forma del reconocimiento de los hacedores culturales como trabajadores y trabajadoras. Y desde ahí, bueno, había muchos debates que se abrían en relación a la sindicalización, a qué reclamos existen en relación a lo laboral, a los derechos, a el avance, a romper con la precarización, bueno, a a caracterizar nuestras situaciones, a pensar cómo nos organizamos, en pensar en los sindicatos, en las agrupaciones, bueno, como todo ese maroma de temas que fue como lo que arrancó o lo que primero nos impulsó a decir, bueno, ¿qué empezamos a tocar? Era como un poco eso, decir, bueno, seamos artífices de cómo construirnos también como sujetes y pensar cuáles son los problemas que nos atraviesan, qué nos interesa discutir, que no sea solamente, aparte, digamos, de esto de lo sindical económico únicamente, que fue un montón de columnas hablamos en relación a eso. También después pensar un poco más allá en relación a las políticas culturales y a debatir al Estado, al mercado, al uso de las tecnologías, a los medios de comunicación, como un montón de cosas que la mayoría ingresamos a través de esto, como de preguntas y de contactar con aquellos que lo vienen desarrollando, básicamente para nosotros también poder ir armando posiciones en relación a eso. Y ahí en eso también entra esto de lo internacional como parte también de romper un poco la barrera sectorial o que se suele utilizar para un montón de casos, en este caso la cultura, digamos, pero que muchas veces se suele tratar de poner una mirada como estrecha de decir, bueno, yo me dedico a hablar de este tema. Bueno, nada, nosotros tratamos de romper un poco eso y también pensamos como en esto de aprovechar la columna un poco, no utilitariamente, ¿no? Pero porque sabemos que también hay cosas que interesan en general y que por ahí no se piensan al principio cuando pensamos, bueno, hacer una columna cultural y un poco en esto de pensar como temas más teórico-político de políticas culturales que tengan que ver con la estrategia, como cuando desandamos un poco el pensamiento del Che en relación a la cultura, o sea, como esto, ¿no? Banderas que aparecen por un montón de lados que en el fondo se van perdiendo también el trasfondo de qué se pensaba en relación a determinados temas. O el caso de el manifiesto por un arte revolucionario independiente. Bueno, nada, esos que son temas gigantes, pero que a nosotros en particular nos interesaba también decir, bueno, cómo lo podemos tratar en una columna radial que sale en un medio comunitario, que sale y se replica también en otros medios alternativos de la región y que nos parecía como que sigue teniendo, digamos, como que obviamente no se acaba en los temas que hicimos ahora, pero nada, que tienen como la necesidad de seguir encontrándole la forma, porque también a veces son temas como que te parecen redistantes de lo que estamos discutiendo, de lo que está pasando en este momento. Bueno, nada, que a nosotros nos parecía que tiene que ver, pero que a veces cuesta como encontrarle el gancho. Sí, yo quería rescatar y resaltar de la columna de Aucaché, además de esos temas que parecían tal vez inabordables en una columna de que encima les poníamos como ciertos, exigíamos 20 minutos, a veces se iba un poquito, entendíamos que bueno, los temas ameritaban también más tiempo, pero el tiempo... Quiero saber del otro lado, que cómo se... si se hacía muy pesada. No, había igual temas que no podían resolverse menos. Igual muy bien estaba revisando, por ejemplo, el doble capítulo de apropiación cultural. Ese fue el único que logramos, que era imposible incluso hacer, bueno, ¿cómo lo desdoblamos? Porque había muchos audios, como bastantes cosas, y que nos parecía de esos temas que están como medio tabú, no tabú del todo, porque obviamente que se están discutiendo medio marginalmente en algunos espacios, en canales de YouTube o algunos espacios así, pero que, no sé, a nosotros en particular, en algún punto te incomoda también de decir, de repensar también lo que hacemos como colectivo, como artistas individuales, demás, como que son de esos temas que también son cruciales, como podían ser otros también de género o de identidades, o cuando hablamos de las infancias, bueno, eso, como que muchos temas que también atraviesan a nosotros mismos, ¿no? Aparte de tirar preguntas e incógnitas o incomodidades hacia afuera, nada, son como con una vigencia particular. Sí, y eso, lo de la vigencia, me parece que hicieron una apuesta, digo, en eso, de retomar discusiones tal vez que no venían teniendo como colectivo, que no se venían teniendo en la mayoría de los colectivos que activan culturalmente, por lo menos en la región, sino también volver a reflotar temas que ya parecían que no podían tener novedad. Y me parece que esa fue una apuesta muy importante, volver a hablar del movimiento piquetero, la relación arte y movimiento piquetero, cuando nada, ya lo veíamos como algo súper lejano, o que ya se había dicho todo, o que no era necesaria esa discusión hoy. Nada, fue una apuesta muy interesante y está bueno ver que podemos revisitar esas discusiones y seguir nutriéndolas. Y después algo para mí que es súper destacable, además para mí los 32 capítulos podrían ser un... Es un como un tallercito de formación sonoro que está bueno y me parece que incluso las actuales, no se está viendo ahora lo de Distrito Cultural, ¿no? Como cuestiones muy coyunturales o cuando se hablaban de los Zoom y toda la tecnología atravesando a la cuarentena que estábamos viendo, también son atemporales, digamos, ¿no? Lograron poder discutir temas coyunturales sin anclar... la construcción de la columna a eso puntual, sino pudiendo problematizar y profundizar las discusiones a partir de un hecho concreto. Eso sí. Me parece que está muy bueno. Sí, aparte la cultura en sus múltiples dimensiones, desde hablar de gentrificación y el acceso al arte o a la cultura, digo, en la ciudad misma, hasta hablar del mercado del arte, que es por ahí lo que más asociamos a veces cuando hablamos de arte o de cultura. Bueno, uno piensa en una obra, en algo así, bueno, sí, y poderlo discutir desde lo más cotidiano del arte o de la cultura hasta lo menos cotidiano para muchos. Sí, ahí como, bueno, en relación a lo del movimiento piquetero, movimientos sociales, y que hay también bastantes columnas en relación a eso, para que estamos haciendo referencia a cosas que probablemente hay oyentes que no los escucharon todavía, pero bueno, están en internet para escucharlas. Están en el canal de Spotify de Políticas Culturales, de la columna, que o sea, pueden encontrarlo en Políticas Culturales, están todos los episodios subidos, así como también en la página web de la radio, radionauta.com.ar, o también en ebooks, que sí. Es iComún, Común. Y latina. iComún. no común, hablando no en ese nuevo idioma. Bueno, B corta OOX, ahí también pueden encontrar Políticas Culturales y están todos los episodios para que... quienes quieran acceder al material. Sí, eso, porque eso tiene también de atemporalidad bastante, entonces como que, bueno, están ahí subidas. Pero a lo que iba era a que en relación a los movimientos sociales y como la vinculación, ahí sí también lo relacionábamos bastante, aparte de algunas que tenían más que ver por ahí con efemérides, como el 26 de julio, de junio y demás, también pensándolo en esto de, bueno, como... viéndonos como trabajadores culturales precarizados en la gran mayoría, como cuando hacíamos un análisis más incluso porcentual de, bueno, quiénes componen al grupo de trabajadores culturales y cómo es su característica laboral, la mayoría estamos precarizados, autoexplotados, bueno, y demás. Y eso nos vincula bastante al movimiento piquetero en el sentido de que tenemos que también empezar a mirar un poco ese lugar y aparte de solidarizarnos con determinadas causas, de poder articular, ¿no? Y organizarnos en conjunto como trabajadores, como también debemos pensarlo con el resto de los sectores de la clase trabajadora. Pero bueno, en particular del movimiento piquetero tenemos como bastante que aprender, me parece, los laburantes de la cultura, por esta característica, ¿no? Como que venimos de... otra forma de ver la cultura, ¿no? Como esto, una visión más de hobby, ¿no? De amor al arte, de que es algo que se hace únicamente por deseo o ese tipo de cosas. Ya hace varios años, como esto de lo que traíamos, que se empezó a industrializar mayormente ese sector y que ya a esta altura está bastante reconocido el lado laboral, pero que nos cuesta un montón organizarnos justamente por esto también y de pensar un rol más de competencia también incluso con les colegas o los que ocupan el mismo rubro y demás. Entonces, bueno, como que también es un desafío romper esa barrera y esos lugares a veces idealizados o infravalorados de los artistas. Bueno, nada, como un poco también viene en relación a eso, poder analizar y pensar, bueno, tanto lo que es la cultura popular, la cultura piquetera, con cómo nosotros nos vinculamos con eso también para como aprendizaje de organización, ¿no? Como que un poco ahí también viene la cosa de que la precarización muchas veces o la autoexplotación que hablamos bastante como trabajadores culturales en esto de una autogestión, pero también a veces una autogestión bastante forzada y bastante autoexplotada, que también nos deja como bastante anclades a lo urgente y a resolver nuestras particularidades individuales y sin mucho espacio o tiempo para pensar la organización o la construcción colectiva, que para nosotros es como lo superador. ¿Cuál fue, Diego, de pensando estos 32 capítulos, bloques temáticos, ¿no? El internacionalismo, movimientos sociales, ¿cuál fue en esos bloques temáticos por el que más les costó, por un lado, o el que más, puedes elegir cualquiera de los dos para responder? Mira, a ver, cómplice al resto de Aucache. ¿El que más nos costó para abordarlo? Para abordarlo. Preguntas ahí que no estaban pensadas. No estaba pensada esta pregunta. O el que más disfrutaron, puede ser capaz que se lo pensaron o le bueno, salió más fácil. El que más disfrutamos son tipo el de virus. Bueno, no sé, a mí yo disfruté bastante. Hay algunos como que me animé un poco más también a como interpretar distinto medio el guión o la pauta de lo que tiramos y también como que salían medio ahí, no actuaciones obviamente, pero así como de tirar algún chiste o alguna gracia algo más distinta. Performático. Y que eso era medio que me saca como de la zona, pero que los disfrutaba como cuando los estaba haciendo y que tenía como un encanto distinto, como el de venganza o ese tipo de temas como un poco más que sabemos que apuntan a incomodar, a incomodarnos y a incomodar, entonces como que también nada, se disfrutan distinto. Había otros, o sea, que me costaron un montón, tipo los que tenía que leer los apellidos de hubo entrevistades complejos. Esos me ponían en una situación bastante incómoda, que calculo que les debe pasar bastante antes. Sí, Pablo tiene un problema. Pero decir en voz alta apellidos. Tengo un problema que incluso puedo decir mal un apellido bastante sencillo si lo leo rápido, tengo esa capacidad de... Y no solo se limita a apellidos, también a nombres de comunidades indígenas, a otro tipo de cosas que le cuestan, pobre. Eso es algo de racismo internalizado. No, es un poquito de dislexia. Nada más, acá, luchándola. Gracias, okay. Diana Melón. Lo bueno, una amiga, lo una amiga. Haberla grabado era que lo podía decir de nuevo. Claro, como eso es... Como que decía, esto lo dije para la... No, va de nuevo. ¿Alguna cosita más para...? Primero, sí, creo que podemos ya firmar contrato para la segunda temporada, por lo sí, menos por desde, supuesto. Desde... Bueno, voy a hablar Radio con Nauta. Mi representante. Desde Radionauta está todo el interés para seguir construyendo este espacio que hemos construido con Aucache. Y no sé, ¿alguna última reflexión que quieras dejarnos? No sé si una gran reflexión. No, solamente, puede ser chiquita. Solamente que seguramente nos picó el bichito un poco a los cumpas de Aucache y ojalá podamos hacer una temporada distinta a la que fue de este año. En otra oportunidad, no sabemos cuándo, pero hay muchas cosas que nos quedan en el tintero y que nos interesaría ya sea profundizar o temas que fueron surgiendo que no llegamos y que bueno... ahora decidimos redondear, pero bueno, de reflexión en realidad, hoy como que también de lo que venían hablando antes en el bloque anterior con Pulso, como que también lo pensaba y trataba de relacionarlo con algunas de las problemáticas que nos atraviesan a nosotros desde la cultura. Pensando anoche y en los medios como esta campaña de odio a las organizaciones, a la izquierda, como decir, bueno, las tomas y el trasfondo negativo de el estar organizada. Bueno, como romper un poco eso también, en particular desde los espacios culturales como y desde les activistas y les trabajadores y trabajadoras de la cultura, del arte, nada, que romper el individualismo es la salida, digamos, poder pensarnos en colectivo, poder pensar nuestras políticas culturales y sociales para nuestros sectores y para la sociedad en general, para cambiarla de raíz, es un poco el desafío y sigue siéndolo como reafirmar eso. Y no mucho más. Les reagradecemos. No, gracias, gracias a ustedes, Paz. Creo que todos acá aprendimos un montón y repensamos un montón de cosas desde la cultura, desde el arte. Nos sirvió muchísimo la columna, la disfrutamos muchísimo y ahora en el cortecito firmamos el contrato para la segunda temporada. Con algunas cláusulas nuevas que tenemos. No, también agradecer, agradecer a quienes, a las radios que retransmiten, la Radio Sudaca de Trelew, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Roja de Córdoba y Latinoamérica rompe el cerco. Ven el problema que tengo. No es con cualquier palabra puede pasar. No es solo apellido. Bueno, y sí, para los oyentes pueden hacerse una panzada de lo que fue una maratón. De la primera temporada. De la primera temporada, en todos los medios que dijimos, están subidos incluso en la página de Radionauta. Sumamente importante todas las discusiones que se dieron desde temas coyunturales a temas históricos, a problemáticas de países, a temas culturales de países, así que sumamente importante y rico conocer todo lo que se dio en esta primera temporada de Aucache. El tema que va a cerrar este bloque fue elegido por quien supongo que ha elegido la musicalización de todas las columnas, quien hacía la voz introductoria, es Rama, tal vez lo recuerden, de Ramiro Laterza, columnista de Pulso también, así que un multifacético. La interseccionalidad de los espacios. Que nos ha abandonado en alguna que otra columna de Pulso, pero siempre estuvo firme sosteniendo la edición de las columnas de Aucache, por lo cual también le agradecemos. Suena el plan de la mariposa, un maldito en el de confiar o... Un mal delito. Ven que tengo dislexia, ahora es peor. Yo lo digo, un mal delito, el de confiar o morir. Cabezazos voy con